Los temas de interés. Entrevistas que importan. Entrevistas que importan. Ahora, los que dan la nota. Los que dan la nota. Tiene la amabilidad de atendernos un dirigente reconocido de aquí del Partido Obrero, con quien hemos hablado en reiteradas oportunidades, ha sido candidato y también es el responsable de la Regional Santa Fe Capital e integrante del Comité Provincial. Su nombre es Germán Lavini y tiene la amabilidad de atendernos. Hola Germán, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien, gracias por atendernos, Germán. Trata de hacernos, para quienes no conocemos demasiado el tema y para quienes no lo conocen nada, trata de hacernos un resumen sobre qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que detonó, en todo caso, este fin de semana. Bueno, en el día de ayer, la militancia del Partido Obrero, los trabajadores, la juventud, se han enterado por las redes sociales de que quienes nos hemos declarado fracción pública del Partido Obrero, junto con Jorge Altamira, Marcelo Ramal, Juan Ferro, compañeros del Movimiento Obrero, direcciones sindicales, activistas del partido, sale un comunicado que nos deja por fuera del partido. Por ejemplo, esto tiene una magnitud y un alcance, para que te des una idea, por ejemplo, toda la regional de Santa Fe Capital, por ser parte de esta orientación política que defendemos dentro del partido, que es parte inclusive de los derechos partidarios y estatutarios que nosotros tenemos, por manifestar nuestra adhesión, nuestra firma a estos planteos políticos de fracción pública del Partido Obrero, hay un comunicado que se da a conocer en el día de ayer por redes sociales, donde inclusive es publicado en la prensa obrera de nuestro órgano partidario y de difusión pública, que nos deja por fuera. Es una declaración expulsiva que no tiene precedente en la historia de la izquierda argentina. Es una purga política que viene siendo precedida por una política de censura, de persecución, de un nivel de violencia interna que se ha internalizado en el partido por parte de una dirección que viene malversando el legado político del Partido Obrero y fundamentalmente su programa. Y es en eso que nos hemos levantado, que nos hemos manifestado y que hemos, bueno, hecho una asamblea partidaria el día domingo 23 de junio, con una gran asistencia de la militancia, más de 372 militantes, y hemos sacado una declaración que hoy ya suscriben casi 1000 militantes del Partido Obrero. Quiere decir que no estamos hablando claramente de una minoría, sino de un número importantísimo de militancia, que por supuesto tiene referentes históricos del partido, dirigentes y cuadros de la juventud, del Frente Obrero, del Movimiento de la Mujer y de todos los frentes donde interviene el Partido Obrero, que se han manifestado, del Polo Obrero, de todas las fracciones sindicales del partido. Bueno, que estamos en esta batalla por defender los principios del partido, por defender el régimen partidario. Bueno, acá hay una clara persecución y una clara interrupción de la democracia partidaria. Por eso es que ha tomado esta repercusión, porque realmente es inaudito en un partido como el nuestro, que se caracteriza por debates muy encendidos, debates tenaces, uh-huh, pero siempre llevado adelante con mucha convicción, uh-huh, que, bueno, despertando con este tipo de hechos que claramente, bueno, no es una novedad. Viene pasando hace un tiempo y sobre todo se ha intensificado luego de un congreso que ha dejado, por medio de maniobras, afuera de la dirección a dirigentes históricos como Jorge Altamira y Marcelo Ramal. Uh-huh. Germán, repetinos por favor, toda la regional Santa Fe Capital había suscrito el documento del espacio liderado por Jorge Altamira, con lo cual en la práctica se estaría expulsando a toda la regional Santa Fe Capital del Partido Obrero. Claro, pero nosotros de ninguna manera le conferimos esa autoridad, uh-huh, a quienes se arrogan el derecho de avasallar a la militancia de esta manera, la militancia que día a día construimos el Partido Obrero, nuestro frente de lucha, nuestro frente de combate y de intervención en los sindicatos, en los lugares de estudio, en las calles, y donde hemos logrado toda una referencia. O sea, de ninguna manera le vamos a hacer esta concesión a esta dirección que quiere desvirtuar, ¿no es cierto?, la tradición histórica del Partido Obrero, que le ha dado esta autoridad política para hablarle a los trabajadores, y bueno, que intenta ser malversada por esta dirección, ¿no es cierto? Inclusive, bueno, venimos de suscribir un frente con con otras corrientes de la izquierda, se ha ampliado el frente de izquierda, no han excluido de la mayoría de las listas por simplemente defender otra orientación respecto a cómo intervenir en la campaña electoral, respecto a nuestra caracterización de la etapa política, respecto a las consignas que para nosotros son las pertinentes para intervenir en la etapa. Y por un debate de estas características, bueno, realmente se intenta clausurar el debate, darlo por cerrado, una dirección que esto no tiene precedente en el Partido Obrero que se obre de esta manera. Nosotros siempre hemos puesto mucho énfasis, hemos valorado mucho el debate, y bueno, y por eso nos vamos a permitir, no aceptamos quedar afuera, creemos que nos constituimos como fracción pública para defender al Partido Obrero. Y no solo Santa Fe Capital, la mayoría del cordón industrial con dirigentes históricos, con la concejal Jorgelina Sina, por ejemplo, de Capitán Bermúdez, con dirigentes de Asindar, como Cristian Míguez. Estamos hablando del corazón del cordón industrial de Santa Fe. Ese Partido Obrero pretende dejarla fuera una dirección en función de imprimirle un rumbo desconocido para el partido. Bueno, nuestra declaración de fracción pública no solo interpela a una dirección circunstancial del partido, sino que interpela a toda la izquierda. Y es por eso, digamos, que creemos que tiene toda esta relevancia, pero... Germán, por favor, aclaranos qué es esto de fracción pública. Bueno, como somos un partido, ¿cierto?, que tiene 55 años de historia, que se inscribe en la historia de los partidos de combate, de lucha, los partidos marxistas, los partidos de izquierda, dentro de nuestros estatutos está contemplada la posibilidad de, al haber diferencias políticas que pueden ser coyunturales, que pueden tener con las tácticas, que pueden tener con la estrategia partidaria, que se puedan conformar fracciones del partido y que tienen derecho, por supuesto, a espacios en su órgano partidario, en su prensa, que tienen derecho a manifestar sus posiciones. Y esto está siendo cercenado en el Partido Obrero, y no solo cercenado, sino que hay una ofensiva, un intento de una ofensiva de este sector de la dirección, bueno, y con medidas realmente inauditas en la izquierda, una purga de, ¿no es cierto?, que hoy hablamos de casi de centenas y centenas de compañeros, estamos hablando de más de 800 compañeros en este momento, que suscriben nuestra declaración de fracción pública, y bueno, y nosotros reclamamos y defendemos y combatimos por nuestro derecho a pertenecer al Partido Obrero. No nos vamos para nada del Partido Obrero, no aceptamos que estamos corridos por esta gente del Partido Obrero, y vamos a defender nuestra pertinencia porque nosotros queremos este partido que cotidianamente lucha por la revolución socialista. Germán, explícanos, por ejemplo, danos un ejemplo de cuáles son las diferencias, por ejemplo, en la caracterización del momento o en, las consignas que están previstas llevarse adelante en la campaña electoral. ¿Dónde están las diferencias? Bueno, fíjese usted que no solo el frente de izquierda, sino inclusive la izquierda de conjunto y a nivel mundial, hoy carece de un planteo, una estrategia de poder. Creo que la izquierda viene desilusionando en grandes lugares, dando paso y dejando grandes vacíos. Fundamentalmente en Argentina creo que la izquierda necesita una intervención excepcional, ya que la crisis que atravesamos es una bancarrota generalizada, una crisis excepcional de una magnitud que requiere que la izquierda intervenga con planteos de poder. Hoy la clase trabajadora, la población, se interpela y hay una gran incertidumbre sobre cuál es la salida a la crisis. Y nosotros planteamos que es necesario intervenir con el planteo de que no podemos acomodarnos simplemente a un cronograma electoral, a un proceso electoral que va a ser de crisis en este marco de bancarrota, y tenemos que salir con consignas que planteen que este gobierno se tiene que ir ahora, porque no podemos plantearle a la gente, y fundamentalmente la clase trabajadora, que tiene que esperar hasta octubre y hasta diciembre al recambio parlamentario para parar la sangría del ajuste. Creemos que hay que sacarse este gobierno de encima ahora, y no podemos adaptarnos al impasse de la burocracia sindical o al sostenimiento que hacen los partidos del régimen de este gobierno de hambre, de miseria y de ajuste, y que tenemos que echarlo ahora. Y que hay que preparar la conciencia de los trabajadores para intervenir en esta crisis con consigna de poder. Hay que decir que Macri se tiene que ir muy claramente y que tiene que ser sustituido por una asamblea constituyente libre, soberana y con poder que pueda tomar las riendas de la economía, nacionalizar la banca, el comercio exterior, los recursos estratégicos, medidas de fondo que son necesarias en este momento, y que de ninguna manera podemos llamar a confiar que estas medidas se pueden ser tomadas simplemente por un recambio parlamentario. Y por tanto planteamos que la campaña no puede ser simplemente como si no pasara nada, una campaña de propuestas políticas. Es decir, un planteo de salida a la crisis de los trabajadores y un planteo de poder. Son debates, por supuesto, o sea, mucho más profundos. Básicamente están acusando reprochando a la actual conducción del partido y al Frente Izquierda en general de tener propuestas un tanto débiles o electoralistas, digamos. Sí, sí, nosotros hacemos un balance como una agrupación de izquierda que somos, socialista, como marxistas que somos, creemos que tenemos que verificar nuestra intervención y de esa manera corregir el rumbo en caso que creemos que no sea el adecuado, el que concuerde, ¿no es cierto?, con la situación política. En este caso creemos que hay ya una serie de balances que arrojan las elecciones y con un desplome del Frente de Izquierda, con algunas excepciones, pero más bien un marco de desplome y de crecimiento de la izquierda que tiene que ver con una intervención errática, conservadora, respecto a la situación general, que para nosotros es una situación, hay una tendencia muy profunda a la rebelión, contrariamente a lo que se caracteriza de una retracción del movimiento obrero, que ha sido cierto, golpeado por la ofensiva del capital, pero que necesita justamente y con más determinación la intervención de una izquierda que señale un planteo de salida y que empalme con ese sentimiento popular de terminar con estas penurias que genera, por ejemplo, el gobierno nacional y todo el régimen del FMI, de los gobernadores. Y está, nosotros consideramos el orden del día, plantear la necesidad que se tiene que ir este gobierno, intervenir en esa sintonía y no simplemente una adaptación al cronograma parlamentario como si no pasara nada, porque vienen por la reforma laboral, vienen por avanzar en las condiciones de trabajo y vienen para imprimirle mayores penurias a la población, y creemos que la izquierda tiene tareas impostergables que desenvolver en este marco de crisis generalizada y que no pueden ser postergadas en función de un cronograma electoral simplemente. Son algunos de los aspectos que se vinculan también con una situación del régimen partidario, como te decía, que ha ido, en función de imponer esta orientación, ha ido corriéndose a posiciones que nosotros creemos que rompen y malversan la tradición histórica del Partido Obrero. Germán, ¿cómo sigue esta disputa? Porque además, tal vez, no sé en el caso de ustedes, pero los que estamos habituados a la política más tradicional, nos resulta extraño que se produzcan episodios de estas características en medio de un proceso electoral y con las listas ya cerradas recientemente. O sea, en el marco electoral nosotros en eso somos tajantes, creemos que es importante llamar a votar al Frente Izquierda y haremos nuestra propia campaña en nuestros propios términos. Claro. Vamos a defender al Frente Izquierda porque sigue siendo un canal para separar a los trabajadores de los partidos del régimen. Esa función inalienable de Frente de Izquierda y la vamos a defender, pero queremos profundizar en los términos políticos la campaña que empalme con la situación de crisis generalizada, crisis excepcional que vive no solo Argentina, sino el continente y el mundo, y creemos que la izquierda tiene que estar a la altura, porque si no la izquierda se convierte en cómplice y va a tener una política criminal y va a defeccionar y va a dejar terreno para que abreven otras tendencias políticas. Por eso la izquierda en este momento no puede prescindir de un planteo de poder, no puede prescindir de una iniciativa contundente, una iniciativa tenaz que ponga a la clase trabajadora como opción de poder en este marco de crisis y bancarrota generalizada. Entonces, Germán, ¿ustedes van a resistir esta decisión? ¿Ustedes no se van del Partido Obrero? ¿No tienen previsto formar otro partido, otra organización política? ¿El lugar de ustedes sigue estando en el PO? Por supuesto, nuestro lugar es el Partido Obrero, no nos saca nadie del Partido Obrero y ninguna bravuconada de una dirección circunstancial puede terminar con la tradición histórica de 55 años de clasismo, de independencia política del Partido Obrero que construimos la militancia día a día. Gracias, Germán, un abrazo. Gracias a ustedes por el espacio. Chau, chau. Chau, chau. Germán Lavini es a quien escuchamos, referente del Partido Obrero en Santa Fe Capital, responsable del Comité Central.